Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y quiere. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles, hoy miércoles 11 de diciembre, ya los últimos días, los últimos programas del año de 2024, y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli en la operación técnica, a Camilo en la producción, y a todos los que hacen esta radio, que hagan que gente como que hacen que gente como yo pueda hacer radio. Bueno, la recesión terminó, se vienen tiempos felices. Esa fue la palabra de ayer de Javier Milei. Esa fue una de la parte del discurso, un discurso que da mucha tela para cortar. Yo no soy analista político, lo que veo yo y lo que siento yo es en realidad lo que siente y ve la gente que anda en la calle, ¿no? Que los vecinos, la gente con la que uno charla. Y también un poco sesgado, porque vivo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que uno hoy la ve destrozada, tiene la imagen de la tristeza que da que vos salgas a la mañana y a la vuelta de tu casa haya gente en un colchón durmiendo, que el día anterior hayan ido a la iglesia, que haya 5 cuadras para comer, que el banco Ciudad, que tiene los cajeros bajo techo, siempre esté allá ahí armada de mala manera, como se puede, una cama, y que haya gente ahí, que a la mañana, todos los domingos, la gente de la red de contención, que antes era el VAP, el Buenos Aires Presente, vaya a atender a esa persona y a tratar de que vaya a un parador de día para que se bañe. Bueno, esa es un poco la radiografía, lo que veo, y que es mucho mejor como se vive en la ciudad de Buenos Aires que como se vive, por ejemplo, cruzando la General Paz en cualquier lugar, digamos, salvo la parte norte, pero la parte de San Martín, la parte, inclusive la parte norte en San Isidro, con los barrios humildes, con la Cava, etcétera. Ni que hablar la parte de la Matanza, ¿no? Es decir, es que uno cuando va por esos lugares parece que está en un mismo lugar que fue hace 30 años atrás, y con muy pocas cosas que han cambiado, ¿no? Muy pocas cosas, qué sé yo. Uno va por la ruta 3 de la Matanza y, salvo en una etapa que hay un carril para colectivos, lo que se llama Metrobús, el resto es bastante desolado, ¿no? Que lugares donde la gente no sale después de determinado momento a la calle. Bueno, acá tampoco, pero ahí peor. Así que, digo, nada más ahí ya vemos una realidad diferente, y si uno va al resto del país, el donde recorra, yo últimamente he ido a pocos lugares, pero parte de Santa Fe, parte de Córdoba, y salvo en los pueblos de Córdoba, que vi otra realidad, pero a favor de Córdoba, bueno, la zona sur de Rosario, Gobernador Gálvez, todo Villa Diego, toda esa zona, la pobreza también es terrible. Entonces, cuando uno veía ayer ese discurso que empezó con esto, ¿no? Se vienen tiempos felices, uno quisiera creer, pero si el que te está diciendo que se vienen tiempos felices sostiene su discurso en gran parte de mentiras, entonces uno dice, bueno, yo en esto es muy difícil creer. Pero bueno, y muchos me dirán, bueno, así es la política, así era hace unos años, quizá era peor hace unos años en algunas cosas, quizá en otras no, era mejor. Yo lo que veo que voy a estadísticas y también agarrándolo con pinzas las estadísticas, ¿no? Porque nosotros vivimos en una Argentina que durante 7 años... una presidenta o presidente o como se llame decidió que no, que el INDEC tenía que ser intervenido, puso un matón que ahora anda dando cátedra de política por ahí, que llevó varios matones y que decían el pan vale tanto y valía 3 veces, pero tenía que valer tanto. Si ustedes han escuchado este programa en los 30 años, durante 7 han escuchado a gente acá que trabajaba en el INDEC y que explicaba. Y hay libros, hay remeras, No somos cómplices de la mentira, por ejemplo, fue uno de los libros que sacaron los trabajadores del INDEC desplazados. Hay remeras, bueno, todo eso se regularizó en el año 2016. Pero hoy yo veo algunas cosas que me llaman la atención y que creo que hay que actualizarlo el INDEC. Es decir, yo en esto creo, como cree la Baña que estaba con el gobierno anterior, que el INDEC hay que actualizarlo porque hay cosas que no inciden en la inflación, pero inciden terriblemente en el bolsillo. Hablo de vivienda, de tarifas de electricidad, de gas, de agua, cosas que han aumentado una barbaridad, 1.000, 2.000, 3.000%, que aumentan, siguen aumentando todos los meses, que siempre aumentan más que la inflación, o lo que se dice que hay, o lo que marca el INDEC que hay de inflación, y que uno siente, y bueno, se siente medio raro. Yo pensaba recién, ¿no? ¿Qué pensarán aquellos jubilados que ahora cuando les venga el aumento del 2,4%, que fue la inflación que acaba de dar el INDEC, es decir, cuando le vengan 4.000 pesos de aumento, vayan al bar de la esquina y no les alcance para pagarse un café con leche? Ni que hablar si piden una media luna. ¿Qué pensarán de la inflación? Y bueno, y ayer Milei habló de muchas cosas. Claro, él dice, bueno, yo la inflación la bajé. Y es verdad, la verdad que la inflación la bajó. Ahora, ¿a qué costo? ¿De qué manera? ¿Quiénes pagaron la baja de la inflación? Y cuando habló de las reformas, que la casta, él había atacado a la casta y le había sacado privilegios. Yo digo, bueno, yo lo que he visto es que en esos 15 puntos que ajustó Milei, la mayoría está en sueldo del Estado y fundamentalmente en los jubilados, ¿no? Es decir, jubilados que hoy se mueren de hambre, no solo los que cobran la mínima, los que cobran hasta 2 mínimas y hasta 3 mínimas. porque la canasta de jubilados es más o menos tres mínimas, está en 900 y pico mil pesos. Y bueno, ¿qué decir? Que hay gente ahora, vayamos y dividamos las cosas, ¿no? A mí me parece que mucha mentira. A mí me parece que ese futuro, que lo que él dice, que va a ser una reforma impositiva, previsional, política, laboral, ya con las reformas que hizo, castigó justamente impositivamente a los que menos facturan, previsionalmente a los jubilados más pobres, mejor dicho, a todos los jubilados, porque hoy el tope de jubilación es 2 millones y pico, que tendría que ser el mínimo, así que castigó a todos los jubilados, y esos que ganan 2 millones y pico es porque aportaron, porque ese es el otro tema, es decir, le está sacando dinero a gente que aportamos. Me incluyo yo también, porque soy, aparte de trabajar, soy jubilado. Una reforma laboral, ya se hizo una reforma laboral. El empleo precario sigue estando, es mucho, casi la mitad del empleo es precario. Y claro, lo que no, cuando habla de la casta, lo que no dice todas las cosas que arregló con la casta sindical, por ejemplo, que por supuesto negociaron para que no hubiera, no le sacaran a esta gente los privilegios, ¿no? Esta gente que, bueno, que defienden todo. Yo el otro día, ustedes han escuchado acá notas con gente progresista o de izquierda que defienden que los burócratas puedan ser reelegidos 50 veces, o por lo menos no intentan que no sea así. Después habló de aparte de estas reformas, habló y se jactó de hacer, dijo, la reforma estructural más importante, dijo más de 8.000 veces de la que hizo Menem. Después dijo que va a seguir profundizando estas reformas, ¿no? Y bueno, lo que uno ve, que ve y ve más desocupación, más sueldos bajos, más jubilados que no pueden consumir ni su remedio, más crisis, más pobreza. No habló de la pobreza, era lógico que no hablara porque la subió un 12%. Ahora cuando se ajuste a fin de año va a dar que la subió un 10%, y ya el gobierno anterior la había subido más de un 6%. Con respecto al otro gobierno anterior del anterior. Así que esto es todo una debacle. Y bueno, y quiero también decir que se montó en todo el desastre que había de antes del 10 de diciembre del año pasado para hacer todo este desastre que está haciendo. Pero bueno, hemos pasado muchos momentos de este tipo en la Argentina. Yo la verdad creo que esto no... no puede durar mucho tiempo, porque si no, vean la película Plata Dulce, esta tiene mucho que ver en la época de Martínez de Hoz, o pregunten cuando gobernaba el peronismo con Menem, qué hacían, y bueno, estas cosas no duran mucho tiempo. Ahora hay que decir algo, y esto es cierto, esto es así. Yo recuerdo en otros momentos, uno iba al supermercado o hablaba con los vecinos y todo el mundo estaba puteando. Y todo el mundo estaba puteando. Pero a su vez, uno veía a todo el mundo putear en la época de Martínez de Hoz, y todo aquel que tenía un pesito se rajaba a donde podía. Se rajaba a Brasil, se rajaba a Europa, y... en eso había muchos empleados, lo cuento por experiencia alrededor mío en esa época. Había empleados que tenían sueldos normales, digamos, quizás está bajo, pero que con el dólar barato se iban a otro país. Y después esos lo puteaban también, porque todos puteábamos, Martínez de Hoz, dictadura, qué sé yo. Pero después... esos mismos llegó la época de Menem, pasó más o menos exactamente lo mismo, y también lo puteaban a Menem, pero lo disfrutaban, porque claro, vos fijate ahora, y si no te vas a fijar, lo vas a ver ahora cuando vengan las vacaciones, enero, febrero, y veas argentinos en Brasil, en Chile, en Uruguay, cantidad de argentinos, y veas, charles, yo ya estoy charlando con mucha gente que asalariada, que me está diciendo, ya reservamos algo en tal lugar en Brasil, ya reservamos algo en tal lugar en Uruguay, ya reservamos, sobre todo en Brasil, ¿no? Y era lo mismo que el año pasado reservaban por ahí en Mar del Plata, en Pinamar, en Miramar, no en Pinamar, que es muy cara. Como... entonces, también uno ve eso. Y dice, porque todos estos gobiernos, en un año no pasó absolutamente nada. Había gente que estaba comiendo pochoclo, diciendo que esto se caía en 2 meses, después que se caía en 3, después en 4, después en 5, después en 6, se cumplió un año. Entonces, evidentemente, hay alguien que sostiene esto. Y no son solo los grupos económicos. Porque uno puede decir, bueno, si toda la política que está haciendo es para los grupos económicos, ha dicho, vamos a recortar todo para que los privados tengan, ganen más, paguen menos impuestos, por eso recortamos el Estado, etcétera, etcétera. Todo lo que dijo ayer Milei era alrededor de eso, de cómo sacarle a los pobres y darle a los ricos, Hugh Robin. Pero bueno, evidentemente ahí hay un sector, sobre todo este sector hipócrita, progresista hipócrita, que está siempre hablando a favor de los pobres, pero que apoyan a este gobierno. Y después alguno, porque yo me acuerdo, todos puteábamos a Menem y salió reelecto. Todos lo puteábamos. Che, pero mirá, el dólar hizo que entre el importado, la deuda, pa, pa, pa, pero ganaba las elecciones y arrasaba. Inclusive le ganó a Kirchner y después abandonó, pero en las elecciones allá después de las Rúas, el que sacó más votos fue Menem. Solo que sabía que después todo el resto iba a votar en contra de él. Pero, bueno, evidentemente a mí me gustaría que todos se blanquearan, ¿no? Porque sí, es fácil putear y cantar la marcha peronista desde Brasil, desde las Bahamas, desde Varadero, Cuba, o desde Europa. Es fácil cantar la marcha peronista desde ahí, ¿no? Es muy fácil. Inclusive es fácil cantar la marcha peronista acá. Bueno, en un rato la van a escuchar a Cristina, que asume en el PJ. Y ahí está la cosa. Y ahí viene el análisis. ¿Por qué este gobierno se sostiene? Bueno, los pactos que hizo, más allá que ataca desde lo verbal a sindicatos, políticos, a lo que dice la casta, más allá de eso, negoció con todos. Y se dense cuenta, ¿no? Las leyes que no salieron son justamente las leyes que perjudicaban a la casta. Ley de transparencia sindical, perjudicaba a la casta sindical, no salió. Ficha limpia no salió y no va a salir, ¿eh? Es más, no va a haber extraordinarias. Ahora, claro, y ustedes me van a decir, y esto para juntar todo, ¿no? Este sector progresista, que evidentemente está apoyando a este gobierno, porque si no, ¿de dónde saca el apoyo? Que no hay ninguna encuesta que le dé menos del 45-46%, lo cual es una barbaridad para un gobierno que está hace un año y que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Aparte de maltratarnos y putearnos, dejarnos como nos está dejando a los trabajadores y a los jubilados. Y por un lado hay varias cosas por qué se sostiene. Yo tiro algunas como para empezar, porque esto da para una discusión y que creo que en este programa será bastante, y la seguiremos dando en cada momento. Una, la foto Milei daba ese discurso después de una foto del, ya no era el tren fantasma, era Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, todos sentados ahí. Una familia delincuencial, estaba de un lado Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado Alicia Kirchner, Máximo Kirchner, Kicillof, la intendenta de Menéndez, creo que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, la intendenta de Moreno, de la Cámpora, y Massa. ¿Se dan cuenta? Ahí me parece que tienen un motivo por el cual se sostiene este gobierno. Y el otro motivo, ya le digo, hay gente que putea contra la plata dulce, pero que aprovecha de la plata dulce. Vean la película Plata Dulce, porque lo que estamos viviendo ahora es eso, es un festival financiero con mucha gente en la banquina, pero con un grupo de gente que disfruta y con un grupo que, si bien no tiene grandes salarios, le va a permitir, por ejemplo, tener unas vacaciones en el exterior, porque esto de los salarios que los llevó de promedio de $300 a $1,000, todo sanata. Promedio no está en eso, sobre todo teniendo en cuenta la informalidad. Así que bueno, la alternativa, eso es lo que hay que formar, una gran alternativa que pueda, y para, si la alternativa va a ser Massa, Cristina, Alicia Kirchner y Kicillof, muchachos, quédense tranquilo que este hombre, siguiendo haciendo ajustes, va a seguir ganando, ¿eh? Más allá de que ya Kicillof captó a un poco de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con algunos mangos y algunas cosas, captó a Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. Más allá de todo eso, más allá de que hace un muy buen juego dividiendo, y entonces él con un 30 y pico por ciento de votos tranquilamente puede ser reelecto. En este caso recordemos que ya no puede ser reelecto, por eso se va a tirar a presidente. Digo, políticos, sindicalistas, les hablo a los que son la minoría, ¿no? A los decentes, y bueno, vean cómo, veamos el pueblo, cómo formamos una alternativa a esto que nos presentan hoy. Volver al desastre de hace un año atrás o seguir con ese desastre profundizado ahora, es decir, un año después. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Los acompañamos hasta las 7 de la tarde. ¿Y qué se escuchaba? Ya estamos por el año 97. ¿Qué se escuchaba en el año 97? ¿Qué se escuchaba en el año 97? Bueno, en el año 97 había sucedido algo que fue conmovedor para muchos. Se mata en un accidente Gilda. Gilda había empezado fuerte, con temas muy fuertes en el año 94, fundamentalmente, venía de antes, ¿no? Se la podía ver en todos los grandes shows, haciendo cumbia colombiana, Miriam Alejandra Bianchi, y fallece. Y empiezan a salir algunos discos póstumos, es decir, en el 97 salen discos póstumos, como todo Gilda y algunos otros, y se empieza a escuchar ese año mucho a Gilda en las radios, ¿no? Y en todos nosotros que hacíamos radio en ese momento la escuchábamos. Por ahí no era la música que poníamos, pero la escuchábamos. Y se escuchaba por todos lados. Y uno de los temas que había sido un éxito hasta ahí nomás, en el 94, pasó a ser un éxito realmente impresionante. Y ustedes lo van a escuchar ahora. Año 97, Gilda, Fuiste. Solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:37... uno de los programas que, de los problemas que siempre nos vienen preocupando, que hemos tratado varias veces, inclusive con mucha gente que participó de la ley de salud mental, nos viene preocupando mucho qué pasó después de la pandemia, ¿no? Porque bueno, hoy hablábamos, este es un país sin estadísticas, pero uno ve en la calle que los, por lo menos lo que uno ve es que la salud mental hoy es un problema mayor de lo que era por ahí en el año 2019. Y después también, creo yo, pero le vamos a consultar a los que saben, creo yo que también este último año estuvo en discusión el tema de la salud mental. Por ahí no de la mejor manera, pero estuvo en discusión. Y también yo veo que no se ha logrado, bueno, por lo menos que haya buena salud mental o buen tratamiento de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, ni que hablar en el resto del país. Patricia Cabrera es licenciada en musicoterapia, musicoterapeuta, y trabaja en el equipo de salud mental del Hospital Pirovano. Aparte, creo que también es colega, porque yo alguna vez la escuché en La Retaguardia y no sé si seguirá o no seguirá. Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ves vos todo este tema de la salud mental? Bueno, ¿qué tema? Sí, ¿no? Un poco abarcativo, pero quería, porque aparte yo había dicho en la presentación que aparte este fue un año en donde se abrió un debate sobre la salud mental, pero no de la mejor manera, no sirvió a mi juicio, ¿no? Sí, yo lo que vengo observando es que en general hay mucha gente que opina de la salud, de la ley de salud mental, sin haberla leído mínimamente. Claro. Y otros opinan desde lugares que tienen que ver con cuestiones de personales, de ventajas para ciertas cosas. Hay un recrudecimiento de la hegemonía médica, donde todo parece que tiene que pasar por el dinero, ¿no? Entonces, en general, se trata de volver a que en la actualidad la salud mental está a cargo de un equipo interdisciplinario. Antes solamente el médico podía internar, ahora un psicólogo puede internar, y cuando se interna una persona tiene que ser con tres firmas de un equipo interdisciplinario: psicólogo, psiquiatra y algún otro miembro del equipo, que puede ser la trabajadora social, la terapista ocupacional o la musicoterapeuta. Uh-huh. Yo trabajo hace 10 años en el Hospital Pirovano, en el que en el año 2013 se abre la salud mental, que ley 1657. El hospital cuenta con 8 camas, son habitaciones para 2 personas mixtas, cada una con baño privado, con un lugar como un Zoom, donde hay un comedor y un lugar donde pueden ver la televisión los pacientes, un patio, y para este sector se concursaron todos los cargos de 3 psiquiatras, 3 psicólogos, una trabajadora social propia de la sala, uh-huh. Una musicoterapeuta y una terapista ocupacional. Uh-huh. En ese momento estaba hecha la propuesta también para el Hospital Rivadavia, que recién el año pasado se pudo abrir una sala que es solo de varones. Sí. Y si uno piensa todo lo que plantea la ley de salud mental, y hay 2 hospitales nada más nuevos que se armaron las salas, uno ve que acá está el problema por el cual no puede darse respuesta. Uh-huh. Sumado a que mucha gente que habla de la ley, de que no se puede, que hay que reformularla porque no puede dar respuesta, en realidad no hay una plena implementación de la ley. Claro, no se terminó de aplicar la ley. Bueno, eso lo hemos hablado a veces con la gente que fue redactora, con Ángel Barraco y otra gente, que decían, la ley no se implementó. Cuando vienen siempre ese debate, pero esta ley no sirve. Bueno, pero si no se implementó totalmente, ¿no? Para que se pueda implementar, además de los recursos humanos, tiene que haber recursos económicos. Claro. Nosotros, generalmente, estadísticamente, desde hace 10 años, cumplimos mayormente con las internaciones que sean cortas, pero después hay pacientes que están hace un año y medio porque no hay lugares a donde derivarlos. Si un paciente necesita hogar, no hay hogares, no hay casas de medio camino, no hay dispositivos que sean de hospital de día, hay muy pocos para la población que tenemos. Estoy hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, ni pensar que contamos también con pacientes que vienen de otros lugares, claro. Porque la realidad es que no hay en toda la provincia de Buenos Aires, ni en todo el territorio argentino, la cantidad de dispositivos que debería haber. Uh-huh. Entonces, el problema no es la ley, sino que es el problema que no existen, no se está cumpliendo la ley, básicamente. Uh-huh. Ese es mayormente el problema. Y por otro lado hay una serie de mitos, ¿no?, que son como estas fake news que andan circulando por las redes, que la gente repite, que no tiene idea, ¿no? En Argentina es hablemos sin saber, parece que es como el pan nuestro de cada día. Uh-huh. Entre algunas de esas cosas que se plantea, la gente dice que la ley prohíbe las internaciones. No, la ley no prohíbe las internaciones. La ley lo que prohíbe son las internaciones a mansalva sin sentido. Para internar a una persona puede internarse voluntariamente porque acepta la internación, o si tiene un riesgo cierto e inminente y no tiene conciencia de enfermedad, se interna involuntariamente. Y las internaciones involuntarias cuentan con una garantía de los derechos de los pacientes, por un lado, porque el paciente tiene, internado involuntario, ¿no?, un abogado que es de la unidad de letrados, y porque por otra parte el órgano de revisión de salud mental, que está creado por la ley, garantiza estos derechos de las personas con representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa. O sea, que actualmente, como la ley está vigente, no puede internar un juez porque se le canta, un médico porque se le canta. Ustedes conocerán esa situación que hubo de una señora de buena posición económica que la internaron por salud mental antes de la ley, un neurólogo. O sea, un neurólogo no puede determinar un riesgo cierto e inminente, porque eso lo determina un equipo interdisciplinario de salud mental formado por un psiquiatra, un psicólogo y otro profesional de la salud, como los que mencioné anteriormente. Ahora, Patricia, bueno, el otro, hace un par de meses, en septiembre, por ejemplo, salió un fallo que ya llevaba 10 años para que gente que estaba internada en el Moyano y en el Borda fueran desinternados y pasaran a algún lugar de medio término. Y como el gobierno de la ciudad no tiene lugares, prefirió pagar durante 10 años la multa que le puso un juez antes que construir lugares de medio término. Así que ahí tenemos un problema muy serio acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre porque uno cuando piensa en la internación en salud mental o la respuesta a la salud mental, parece que cae de maduro que tiene que ser en el sistema público. Y la ley de salud mental no es solo para la salud pública, es para todos los sectores, públicos y privados. O sea que las obras sociales y las prepagas están obligadas a también a tener dispositivos de internación, dispositivos de casas de medio camino, dispositivos de hospitales de día, de atención ambulatoria, con la que no cumplen. A gatas, con mucha suerte, milagrosamente, te dan 20 sesiones de psicología si tenés algún problema y después arreglate. Sí. Entonces, no hay un cumplimiento en general, y también los privados prefieren pagar la multa a invertir en esto que es una ley, ¿no? Que es ley. Pero como en este país parece que la justicia, no sé, no funciona, ¿no? Porque sí, se hacen las multas, pagan las multas y esto sigue igual y no cambia. Ahora, Patricia, vos cómo ves, yo no sé si vos ves como lo ve uno desde afuera, yo, por ejemplo, nosotros conocíamos el Hospital Laura Bonaparte, pues lo conocíamos de cuando era el Senaleso, habíamos hecho nota hace muchos años, conocíamos también el Ameguino, que está acá muy cerca en la calle Córdoba, también por algunos conflictos, y algún otro lugar, pero en general la gente, en general, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no sabe a dónde recurrir por el tema salud mental. No es como, qué sé yo, yo sé que voy a una guardia por un problema físico, voy al Ramos Mejía. Y porque en esos lugares que yo recién nombraba, y bueno, vos misma lo decías del Piruano, atienden a muy poca gente. ¿Vos ves esto? Es decir, porque yo escuchaba la otra vez el Laura Bonaparte, y mucha gente con la cual yo hablaba no conocía que existía ese hospital, o lo mismo pasa con el Piruano también, con la parte de salud mental, ¿no? En realidad no atendemos poca gente, tenemos pocas camas, pero siempre tenemos una sala paralela que incumple con la ley, que son pacientes que trae el SAME internado, o sea, que sin trae el SAME por un llamado por salud mental. El paciente ingresa a la guardia. La guardia no puede tener ocupada todas las camas, entonces si no hay cama dentro de la sala de salud mental, se internan en traumatología, en ginecología, en cirugía, en clínica médica, que no correspondería eso, deberían ser internados en las condiciones que deben estar. Sin embargo, hay tanta cantidad de demanda que se atiende de todas maneras. El servicio también atiende en forma ambulatoria y también atendemos un montón de pacientes. La realidad es que, ustedes mencionaban el tema de la pandemia, después de la pandemia aumentó la demanda y también aumentó la demanda por la crisis político-económica que hace que haya mucha gente que haya quedado sin trabajo, no tenga obra social, no tenga prepaga y que empieza a tener, obviamente, sintomatología por estas situaciones de ansiedad, depresión, ataque de pánico y otras situaciones por los cuales va el sistema público que siempre da respuesta a la salud. Fíjense lo que fue en la pandemia, que mientras salía este señor dueño de tantas prepagas a hablar pavadas, ¿no?, por la televisión, ellos no podían pagar los hisopados y la gente preferían que fueran al hospital público y pagarle al hospital para que hicieran los hisopados de las personas. Entonces, había una sobrecarga del hospital público porque lo que, si uno le pregunta a una persona cuánto paga una cuota de OSDE de Swiss Medical, es una barbaridad, y cuando tuvieron que dar respuesta no la dieron. Claro, claro. Ahora, este año vos hablabas de la situación económica. Este ha sido un año de bueno, bastante, se profundizó una situación económica que ya viene difícil en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires de hace años, ¿no? Mucha gente en la calle, hay mucha gente que está en la calle que evidentemente tiene problemas de salud mental y está alojada en la calle. ¿Cómo has visto vos, cómo vas viendo en los últimos años de la pandemia hasta acá? ¿Cómo, qué importancia se le da a la salud mental? ¿Qué importancia le da el Estado? ¿Qué importancia le da la propia gente? ¿O si se sigue viendo como se veía antes la salud mental? No, está loco, déjalo, ese tipo de cosas. Por un lado hay una estigmatización de los padecimientos mentales como que el que le pasa algo está loco, ¿no? Esta estigmatización viene en muchos estratos de lo social, pero también en ámbitos familiares. Nos pasa mucho que hay pacientes internados que la familia no quiere hacerse cargo, entonces prefieren que vayan a un hogar. Y uno se pregunta, ¿no? Si uno tuviera un familiar con un cáncer, ¿tampoco se haría cargo? ¿No? Sería una barbaridad que alguien que tiene a la madre, al hijo con un cáncer diga, no, yo no me quiero hacer cargo porque no puedo con esto, que quede internado en el hospital y bueno, que se arregle. Sin embargo, cuando se trata de los padecimientos mentales, la salud mental tiene una característica particular. Es invisible hasta que se pierde, ¿no? Nadie se pregunta por su salud mental hasta que no empieza a tener situaciones de malestar, sintomáticas, que repercuten en su familia, en su trabajo, en los vínculos, ¿no? En su forma de ser en el mundo. Y la salud mental es algo que no hay salud sin salud mental, es parte de la salud integral que todos deberíamos cuidar y no normalizar ciertas cuestiones que vienen minándola. Creo que actualmente hay una situación que excede a la pandemia, que es otra pandemia, no viral, pero que tiene que ver con perder las condiciones básicas de para la supervivencia, ¿no? Las necesidades básicas insatisfechas son una pandemia peor porque ponen a las personas en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, que desata cualquier tipo de padecimiento mental que quizás, estando inserto en un ámbito laboral y con una familia más o menos continente, la persona está equilibrada, pero cuando esto todo esto se cae, ahí empiezan a aparecer estas situaciones que quizás estaban dormidas o quizás no, y la persona en ese momento entra en una crisis. Claro. Y vos pensás que desde, vamos a la ciudad de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿hay capacidad desde el punto de vista de la gente para atender, ¿no? Yo ya no hablo del Estado, que a mi creo que al tuyo también, no hace las inversiones que debería hacer, ni hablo de los privados, hablo de personal, porque uno cada vez está viendo que faltan más médicos, se atiende más tarde en todo lo que es las obras sociales, te dan turnos que 2, 3 meses, 4 meses, en lo público, en lo privado, en todos lados. Con la salud mental, se podría llegar a tener la gente, no existe la gente, existe pero no está motivada, ¿cómo lo ves eso? No, en realidad nosotros vivimos en la ciudad más rica de toda la Argentina, donde los recursos económicos se destinan mayormente a una zona privilegiada para embellecer la ciudad y no para la salud y la educación. Uh-huh. Hay una realidad económica también por la cual muchos profesionales se terminan yendo del sistema público porque las condiciones para trabajar no son saludables, o sea, los que cuidamos la salud no nos cuidan la salud, ¿no? Nuestra salud mental también está en riesgo. Uh-huh. Recuerden en la pandemia que primero nos aplaudían y después nos venían a pegar. Sí. Y la gente actualmente, hay mucha violencia, hay mucho malestar, y la gente se la descarga con el que lo atiende. Y el que lo atiende no tiene la culpa de que las personas no consigan turnos porque hay pocos profesionales, porque hay pocos turnos, porque el sistema que da los turnos no está bien hecho, porque la realidad es que hay pocos efectores, porque la salud mental se atiende mayormente en todos los hospitales generales de agudos. Vos me preguntabas hoy, como esto que la gente no conoce cómo atenderse, bueno, si tiene una situación de salud mental aguda puede ir a cualquier hospital a la guardia, porque todas las guardias de los hospitales de agudos tienen guardias de salud mental, donde hay un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social. También están los hospitales y los centros monovalentes, como el Centro 1 de Salud Mental, el Ameguino que mencionabas vos, el Borda y el Moyano también, porque no son hospitales que solo hacen internación de crónicos, tienen todos los dispositivos. Que esa es otra cuestión también de los otros mitos, ¿no? De que quieren eliminar los hospitales monovalentes. No, lo que la ley plantea es la adecuación de los monovalentes para que no sean un lugar donde se hacinen las personas y se las dejen ahí, sino que tengan todas las prestaciones que se requieren dentro de la salud mental. Uh-huh. Es así, falta recursos, falta que se invierta en la salud, y sobre todo en estas situaciones donde cuando hay crisis esto se ve mayormente desbordado. También porque, como vos planteabas, el sistema privado no da respuesta a esto. Patricia, bueno, la verdad que te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a tratar de seguir este tema, es un tema muy importante. No sé si te quedó algo que por ahí decís, yo quisiera decir esto. Quedan muchos temas, porque vos recién vos me decías lo de varios lugares. Sí, yo he ido, por ejemplo, es más, me he atendido en el Hospital Álvarez, pero uno va, puede ir por una urgencia y te atienden, pero después el seguimiento es dificilísimo. Desde ahí lo decía yo, ¿no? Por eso hablaba del Ameguino, hablaba de ustedes, hablaba de lugares más específicos, ¿no? O del Laura Bonaparte. Sí, es muy difícil el seguimiento porque, por ejemplo, antes de que se implementara el sistema SIGEOS, que es un sistema en el que uno tiene muchas ventajas, que, por ejemplo, tener una historia clínica virtual, poder observar lo que escriben otros profesionales, tener toda la información del paciente. La realidad es que está armado mayormente para las disciplinas médicas que atienden quizás 15 minutos, ¿no? Cuando uno realiza una atención por salud mental, generalmente se hace una admisión y ahí se determina si la persona necesita una atención por psiquiatra, una atención por psicología, por otra disciplina. Y la realidad es que los tratamientos dentro de la salud mental no duran 2 semanas o un mes. Mínimamente un tratamiento son 3 meses. Entonces, el sistema de turnos, si yo llamo para atenderme, entro a la admisión y después cuando vuelvo a llamar me pasan con cualquier persona, ¿cómo hago para seguir el tratamiento? Claro. Entonces, hay un montón de situaciones que están mal pensadas. Yo creo que también porque no han sido convocadas las personas que son las que hacen la prestación para el diseño. Entonces uno pone a alguien que trabaja en sistemas, que debe saber muchísimo de sistemas, pero no tiene la menor idea de cómo se atiende salud mental. Entonces esto se suma a la complejidad de todo lo otro, de la falta de recursos, de los profesionales saturados, de los pocos lugares que hay, y se arma esta bomba que no permite dar respuesta a las necesidades que tienen las personas en forma adecuada. Está muy claro. Bueno, Patricia, no sé si te quedó algo que quisieras agregar. No, solo recordar que hay un lema que es de la Asociación Mundial de Salud Mental, que me parece que lo tenemos que tener más que como lema, hacerlo carne todos como personas, que es que no hay salud sin salud mental. Entonces, no es algo menor la salud mental, es la base para la salud y, bueno, todos tenemos que cuidarla. Está muy claro. Bueno, te agradezco mucho, Patricia. Y ahí en el medio del corte, yo comenté que vos creo que tenías un programa en La Retaguardia, ¿no? Sí. Yo estuve en Radio Presente, tuvimos con unos colegas un programa que se llama Indeseables. Claro. Y después estuvimos con otro colega que también es musicoterapeuta en La Retaguardia. Sí. En otro programa que, bueno, por cuestiones de salud y cuestiones personales tuvimos que suspenderlo, pero que para el 2025 vamos a volver. Bueno, nosotros, te digo, estas son las notas que más nos interesan, porque este programa, que ya tiene más de 30 años, se llama Los Locos de Buenos Aires, así que imagínate si no queremos hablar con ustedes para que nos den una mano. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, Patricia, muy amable. Hablábamos con Patricia Cabrera, del equipo de salud mental del Hospital Pirovano, para ver un poco sobre este tema, ¿no? El tema de la salud mental, tan importante y tan maltratado, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. ...18:09... acá me están alcanzando la pastilla para poder seguir. Bueno, vamos con algunos audios de algunas cosas que han pasado en la ciudad de Buenos Aires o muy cerquita, y algunas fueron invisibilizadas. Esta nota que vamos a ver, que vamos a escuchar ahora, tiene que ver con un poco lo que hablaba al principio, con el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque me enteré que en diferentes lugares del país, y sobre todo el conurbano bonaerense, donde la miseria es mayor, recordemos, la provincia es una provincia carente de todo. Bueno, recién lo decía Patricia, que faltaban, Patricia Cabrera, que faltan dispositivos. Hablar de salud mental en la provincia de Buenos Aires es difícil, por eso ella dice, bueno, atendemos también de otros lugares, fundamentalmente de la provincia. Me consta, yo estuve en el Hospital Álvarez alguna vez, y el 90% de la gente venía de la provincia a atenderse en el tema salud mental, ni que hablar en el resto de los temas, ¿no? Y bueno, y lo que sucede es que al haber tanta miseria, y ya la movilización política, evidentemente la han desarmado bastante, sobre todo con las organizaciones sociales. De diferentes maneras la desarmaron. No hay organizaciones sociales que no tienen plata para micros, pero la gente tampoco tiene muchas ganas de venir a capital humano, porque no se llevan nada, hay mucho miedo, hay represión, bueno, todo lo que se jactó Milei, ¿no? De que en la ciudad de Buenos Aires ya no hay tanto piquete como había antes. Es más, dijo, había habido no sé cuántos piquetes el año pasado, más de 8.000, y este año prácticamente no hubo. Y los vecinos en varios lados están yendo a los supermercados, a los mayoristas o a los frigoríficos. En este caso, en Bernal, en el partido y en Quilmes, hubo una movilización de gente que fue a pedir carne a un frigorífico, Finexcor. Escuchen a Marta Alarcón, que es una vecina de Quilmes que trabaja en un comedor, y que contaba cómo negociaron y qué consiguieron en el frigorífico. Escuchen. Bueno, esto surgió, tenemos el comedor, hablando con vecinos, organizándose, sabemos que se acercan las fiestas y sabemos la necesidad. Esto ya se había hecho anteriormente, muchos años atrás, 2001, 2002, que se salía a pedir, ¿no? Se salía a la calle a buscar la comida, el sustento de los hogares, de los que menos tenemos y los que nos estamos quedando sin laburo. Bueno, charla va, charla viene, bueno, se organizó, gente de barrio, gente que está igual que nosotros, se acercó hasta la puerta de Finescor. Ya esto es un pedido que se hizo hace 15 días atrás. Nos venían diciendo que no pasaba nada, que ellos no, que ellos también la están pasando mal. Imagínate si una empresa que exporta carne la está pasando mal, ¿cómo la estamos pasando nosotros? Así que bueno, se hizo el petitorio, no hubo caso. Nos acercamos con los compañeros, vecinos hasta el lugar. Y de ahí, bueno, surgió este trabajo de esta movida. Entre idas y vueltas, bueno, se hizo un pedido de carne de 200 familias, 1.000 kilos de carne. Bueno, no hubo respuesta, que no, que ellos podían dar, llegar a 100 kilos, 160 kilos, más de eso no. A 200 personas es con 750 gramos para cada uno, no llegaba ni al kilo. Bueno, nos quedamos, decidimos quedarnos ahí en protesta y bueno, entre tire y afloje, bueno, se consiguió 320 kilos de carne. Bueno, con una entrega en dos veces y bueno, con eso por lo menos pilotearla y remarla un día más, ¿no? De la vida de familias humildes. La realidad es esta, que cada vez los comedores está más lleno de gente, hay más tapercitos. Uno a veces dice tapercito, vienen familias enteras a buscar su comida y arrancan de 6 porciones, 7 porciones... son bastantes, se aceptan casi 55, 60 tuppers y ahí saca la cuenta las raciones que uno se solidariza con los demás. Y uno mismo, ¿no? Que está ahí y se lleva el propio tupper a su casa. Es un día de laburo nuestro que la verdad es diciembre, un mes muy sensible, hay niños, hay abuelos, es muy cruda la realidad, ¿no? Es muy, muy triste la realidad que estamos viviendo. Bueno, 320 kilos de comida. Esto es un ejemplo, ¿eh? Nosotros conseguimos esto, sabemos de otros lugares que se ha ido a pedir, de lugares que se ha dado cosas, pero que les dijeron, bueno, pero que nadie se entere, algunos supermercados para evitar que vayan más. Y creo que de acá a fin de año, este año se va a caracterizar por esta metodología. Creo, en otro momento hubieran pasado otras cosas, cuando llega fin de año, uno se acuerda de cosas, aquel fin de año creo que fue el 2013, en Tucumán, saqueos, la represión, Cristina bailando mientras reprimían a la gente. Bueno, creo que eso no va a suceder, pero sí creo que el acercarse a lugares para pedir comida va a ser una constante. Vamos a cambiar de tema ahora. Ayer se llevó adelante, según algún sector del Hospital Garrahan, el 10º paro. Según otro sector, el 9º paro. Nosotros acá tenemos contactos con todos los sectores del Hospital Garrahan. Hay mucha gente que conocemos, hemos hecho alguna vez notas, otras veces pedimos audios y nos lo mandan. Y bueno, por eso digo, porque algunos, qué sé yo, Norma Lezama la escuchaba el otro día hablar del 10º paro, y ahora vamos a escuchar a Bárbara Acevedo, que es una enfermera que habla del 9º paro. Escuchemos qué decía ayer sobre el Hospital Garrahan. Estábamos 5 meses de lucha, hoy se cumple un año del gobierno de Milei y vamos por nuestro 9º paro. La pelea es que comenzó siendo por salario, por condiciones laborales. Ahora se amplía porque, bueno, esto es un ataque conjunto a todos los hospitales nacionales. Están habiendo 120 despidos en el Hospital Posadas, estuvo el intento de cierre del Hospital Bonaparte. En un contexto en el que hay una crisis social importante, pero a la vez, paradójicamente, nos siguen aplaudiendo porque se hizo un trasplante con una técnica inédita en el hospital, en coordinación justamente con el Hospital Posadas, en el medio de este conflicto y esta lucha que estamos dando. Creo que es lo que más grafica que no tiene un costo posible de evaluar las prácticas de alta complejidad y el desarrollo y la calidad de atención que se ha alcanzado en la atención pública a nivel nacional y en especial en los hospitales nacionales. Y bueno, eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Hubo un anuncio del gobierno de querer privatizar las gestiones hospitalarias. Acá en el Garrahan en particular anunciaron un plan de arancelamiento que van a ofrecer al mercado prácticas de alta complejidad. Eso poco a poco va llevando el sistema de salud, que debería ser un derecho, a una mercancía para el que solo la pueda pagar. También hay un ataque a las tercerizadas. Ese trasplante que salió en todos los medios no podría suceder si no hubiese un equipo capacitado de limpieza, que son sectores tercerizados que cobran menos de 500.000 pesos, capacitado para poner y acondicionar los quirófanos y las salas y todos los sectores donde se trabaja, desde el intensivista hasta el técnico, el perfusionista, la enfermera. Todos los que trabajan en un trasplante, que es un equipo enorme, estamos precarizados. Y esa es la unidad que se viene notando hace 5 meses, y en estas medidas de fuerza que bueno, no cuentan con el acompañamiento de las centrales sindicales, que deberían estar haciendo un paro y plan de lucha nacional para que no estemos todo el tiempo, o sea, imagínate, 9 paros, casi un paro por mes en todo lo que va del gobierno de Milei. Uh-huh. Intención de resistir esos planes y de no resignarnos a que vacíen la salud pública. Hay un tema con la responsabilidad de los dirigentes que estamos viendo, ¿no? Cómo se referencian con sectores del peronismo, cómo tranzan con el gobierno, balizas van, balizas vienen, mientras se vacía la salud pública para miles de niñeces y adolescencias que atendemos en el hospital. Bueno, eso es un tema que venimos siguiendo todo el año. Ahora, claro, acá está no solamente el tema salarial, ¿no? Está también la posibilidad de que se privaticen áreas o que, bueno, que no cumpla la función que tiene que cumplir el hospital. Algo que ocurrió en estos días y que realmente no nos sorprendió, porque tiene que ver con esto de pedir alimentos, el despido. Todos los días estamos viendo que hay despidos en algunos lugares, pero esto fue un despido hecho a la manera Milei, de una forma cruel. Cerca de 300 despidos en la firma Avon, esa firma que ustedes saben que tiene esta forma de vender, que en algún momento fue novedosa, la de Avon y la de Tupper, ¿no? Que son mujeres que en realidad hacen de distribuidoras, y esto hace que la empresa pague menos impuestos, es decir, un sistema que tienen bien aceitado. Bueno, hubo 300 despidos. Federico Del Pup es un trabajador despedido de Avon, que sabemos que estaba fusionada con Natura. Esto es en San Fernando, ¿no? En la planta de San Fernando. Es decir, directamente cerraron la planta de San Fernando. Es doloroso porque somos una empresa de más de 60 años en el rubro de cosmética. Yo digo porque como empresa yo me considero de Avon, no me considero de Natura. Natura vino a vaciar a Avon, lo vació. Y lo digo con toda honestidad. Esto viene de hace 2 años, cuando hicieron 3 años que hicieron la fusión Avon Natura. La empezaron a vaciar de a poquito. Hicieron gotitas. Compañeros que están ahora haciendo los pedidos, no compañeros en el sentido de que trabajaron conmigo, sino compañeros en el sentido de que son laburantes y los considero laburantes. Chicos que están en forma precarizada trabajando en una logística hangarín, de tasa logística. Contratan tasa logística, precarizan el trabajo y preparan esos pedidos que nosotros preparábamos para las 300 revendedoras que había en todo el país. Esas 300 revendedoras, Natura, decidió sacar el folleto y digitalizar todo, abrir nuevos comercios, nuevos emprendimientos, y bueno, el resultado hoy es que nos encontramos el sábado, fueron gente que a nosotros nos daba de comer, porque imagínense que nosotros éramos una multinacional, teníamos comedor en planta, entre otros de los beneficios que teníamos, y esos chicos estaban trabajando en la cocina y vino el gerente y los echó como perros a la calle, a ellos y a los de limpieza. Cerró la planta y ahí supuestamente se enteró el sindicato de que cerraban la planta de cosméticos Avon. Quiero dudar porque, a ver, a nosotros ayer nos informaron que la liquidación va a estar el día jueves. Somos 280 personas, entonces la duda que me cabe es decir, ¿podés preparar la liquidación de 280 personas en 4 días? Ayer no nos dejaron entrar, nos dijeron que nos iban a mandar el telegrama de despido. No nos mandaron el telegrama de despido de nada. De nada. Nosotros estamos despedidos de palabra porque el delegado gremial nos vino, nos informó que tuvo una asamblea con la empresa en la cual le dijeron todo lo que iba a pasar. Está todo bien, está todo perfecto, eso lo aclaró bien el señor Baiguerra, pero a nosotros todavía no nos llegó un telegrama de despido. Bueno, esto decía Federico del PUP. Bueno, vamos a ver qué pasa el jueves, es decir, mañana. Les dijeron que tenían ya la liquidación hecha, esto que les parecía raro, y qué feo, ¿no? Yo vi también, escuché que declaraciones de otros trabajadores que decían nos echaron como perros. Bueno, mañana va a haber una marcha de antorchas a las 18 horas desde Callao y Corrientes al Obelisco, contra el traslado de la escuela Indira Gandhi, una escuela que queda en Belgrano, en la calle Cantilo, ahí en terrenos que son del Sindicato de Comercio. El Sindicato de Comercio le ha pedido al gobierno de la ciudad que le devuelva los terrenos, entonces ya no hay lugar para la escuela. Ya había pasado que también Puerto Pibe se les había entregado los terrenos, o se le están por entregar los terrenos al Sindicato de Comercio. Y bueno, pero la escuela que hay ahí es una escuela muy importante, una escuela para chicos especiales, ¿no? Y ahora les proponen que los 200, que son 200 entre chicos y docentes y todo el staff, les proponen que en febrero van a tener que empezar en Garay y Piedras, que ahí hay una escuela integral, también con chicos especiales, y después, en unos meses, dicen que van a poder ir a su edificio propio en el barrio Mujica, en el en lo que se conocía antes como la Villa 31. Ahí están haciendo un edificio para esta escuela. Vamos a escuchar un poquito qué pasó en la marcha anterior. Recordemos, mañana hay una marcha, pero vamos a escuchar un poco qué decían los padres de los chicos en la marcha anterior. Soy ex alumna de la escuela Indira Gandhi, del distrito escolar 10, la escuela 11 del distrito escolar 10. Esta escuela queda en el barrio de Belgrano, en la comuna 13. Es una escuela muy particular, una escuela pública muy particular de la ciudad, porque cuenta con un espacio de 2 hectáreas de espacios verdes. Entra a la escuela Indira, que está en Costanera Norte, a nuestra escuela, que es una escuela interdisciplinaria especial, donde hay niños con necesidades especiales, que ya fueron evaluados por un consejo pedagógico. Es una locura que pongan 200 chicos arriba y les saquen espacio a nuestros hijos cuando dicen que no hay espacio para ellos. O sea, que hacen la marcha porque nos quieren... Una, que quieren ocupar la escuela, quieren meter a 200 niños que no son discapacitados, y la verdad que no nos parece justo, porque nosotros, nuestros niños están bien en este colegio. Tienen espacio, tienen todo, y entrando 200 niños ya no van a tener nada, le van a sacar la huerta, le van a cerrar muchas cosas ahí. Entonces, no queremos eso, por eso mismo estamos haciendo esta huelga. Mi hijo de que va a esa escuela, Mafalda, ha cambiado rotundamente, ya está por leer, ya suma, ya resta, ya escribe. Hay otra hija que tiene síndrome, tuvo 5 años en la escuela común. Sufrió bullying muchos años, no hablaba casi, y cuando entró acá, habla, se expresa. Nuestra escuela es interdisciplinaria especial y tiene su caso para todos los niños, con autismo, retraso educativo, hiperactividad, TDAH, y éxito y demás. Y aparte trae muchos chicos de otras escuelas para hacer talleres de jugote y demás cosas para el tema de aprendizaje. Mis hijos pudieron disfrutar de esos espacios, y hoy el Ministerio de Educación quiere cerrar esta escuela por decisión del Ministerio, no es por decisión o elección de las familias. Las familias que concurren a diario a esta escuela son de la Villa 31, donde vivimos en lugares muy hacinados, y la verdad que la escuela es un espacio, es un segundo hogar para esos chicos y las chicas que asisten a la escuela. Como familia estuvimos muchos años peleando, esto no es una pelea de recién, es más de hace 20 años que se vienen peleando contra el cierre de nuestra escuela. Soy docente de educación especial, estoy acá para apoyar a la escuela Mafalda y a Lindira, que las quieren juntar, porque el vaciamiento de educación especial es un hecho. Están hablando de inclusión plena, y esto significa que cada vez van a llegar menos alumnos a la educación especial, alumnos que necesitan una educación especial, y ese es el problema, que amontonados en una escuela común no van a recibir la educación que necesitan. Así que apoyamos a la educación especial. Por favor, apóyennos. Bueno, acá escuchábamos a padres de la Indira y exalumnos que serían, que irían todos a la escuela de que queda en Garay y Piedras, y los de la escuela de Garay y Piedras, que tampoco quieren, es decir, la Indira y la y Mafalda, que no quieren, pero no es porque no quieren estar juntos. Dicen que es diferente cada uno, y que aparte no alcanza el lugar. Ahí los chicos en la escuela de Garay y Piedras tienen están muy bien atendidos, y en la otra escuela también pasa exactamente lo mismo. Ahora no quieren que se lo junte. Yo creo que por ahí el gobierno tendría que haber adelantado la construcción del lugar que sería para la escuela Indira Gandhi, y si no, directamente negociar con el sindicato de comercio y que sigan quedándose ahí los chicos. Porque recordemos también que esto no es de ahora, esto el sindicato le viene pidiendo los terrenos al gobierno de la ciudad ya hace bastante tiempo. Bueno, nos vamos con, en este caso, el tema tiene que ver con una viejita de 76 años que se llama Teresa Parodi, siempre acá ponemos a los que llamamos los viejitos piola. En este caso Teresa Parodi fue una viejita piola, pero por otras cosas, porque fue ministra mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estuvo comiendo, como decía mi papá, de la olla grande durante muchos años. Pero eso no quita que sea una gran artista, que tenga 76 años, que siga cantando, aunque lo haga solamente en actos del peronismo, pero sigue cantando y nosotros la ponemos acá. Pedro Canoero, Teresa Parodi. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue. Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se me fue la vida. Pedro, Pedro, se me fue la vida. Pedro, Pedro, se me fue la vida, sobre la canoa se me fue la vida. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos, 18 horas 38 minutos. Se movió el banco. Está Gustavo Hoffman, al cual saludamos, hacía un tiempo que no lo veía, en la operación técnica. ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo en orden, sí. Sí, Camilo, venía. Hoy son esos días, viste, que me pone. Que me ponen mal, hay cosas que me ponen mal, ¿no? El tema de las comunicaciones en la ciudad de Buenos Aires telefónicas me ponen loco, ¿viste? Me ponen, ¿viste? Vos tenés todo planificado, vos que sos el productor, tenés todo planificado, la nota, pensamos la nota, pensamos que hay que hacerlo, la preparamos, a la mañana ya estamos viendo de las cosas que están pasando con la salud mental, y cuando vas a empezar la nota te estalla tu salud mental, ¿no? Y realmente te tenés que controlar. Yo veo que es esto, ¿no? Es decir, hace tiempo que vengo diciendo que lo digo por muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que vengo hablando siempre, la suciedad de la gente con las mascotas, las calles que están todas roñosas, vos pasás y resbalás con los zapatos de lo que dejan ahí de los animales, cómo te atienden en algún lugar que va del Estado o algún lugar privado, lugares privados que te atienden como si te estuvieran haciendo un favor cuando vos vas a comprar algo, es decir, toda una serie de cosas que vos decís, loco, encima que estamos mal, encima que ganamos poca guita, encima que los jubilados estamos hechos mierda, los trabajadores, me incluyo en los dos rubros, estamos hechos mierda, todo esto. Y después, yo este año tuvimos varios problemas con varias notas de sacar al aire. Hemos tenido con Eugenio Sevino, me acuerdo una vez, con un teléfono fijo, no pudiendo, problemas en la comunicación. Y la verdad que da un poco de bronca, y yo creo que todas estas cosas atentan también contra la salud mental. Sí, yendo particularmente lo que respecta a las comunicaciones en sí, parece hasta contradictorio, hasta un proceso involutivo, podríamos decir, en sentido de que, ¿cuántos años tiene el teléfono ya? 150 pirulos tiene. Claro. Estamos hablando en tiempos de Graham Bell. Claro, estamos hablando de tiempos en los que tenemos un montón de formas de comunicarnos por texto en distintas plataformas, redes sociales, la era del boom de la digitalización, y a veces no podés llamar un teléfono o no podés caminar con un teléfono pegado al oído porque se corta la señal. Entonces parece como que en ese sentido se retrocede. Entonces es complicado. Y yendo también a lo que decías antes, por una nota que tuvimos con Eugenio respecto al teléfono fijo y demás, creo que el teléfono fijo es no hasta solo más. Con él, hay cantidad de notas que vos ves que no, que pero recuerdo una en particular que decís, pero depende también del aparato y demás, pero me atrevo a decir que lo más confiable, utilizando todas las formas de comunicarse telefónicamente posible, hasta inclusive llamadas de WhatsApp, digo que la más confiable de todas es el teléfono fijo. Creo que ya prácticamente no existe. Que prácticamente está obsoleto, sí. Sí, uh-huh. Sí, dice llanamente. Muy poca gente hoy tiene teléfono fijo, me atrevo a decir, o por lo menos en círculos que me rodean, se utiliza realmente muy poco. En un video que hicieron la gente de La Libertad Avanza por el año, está la revolución del celular, ¿no? Sí. Yo digo la pucha, la revolución del celular y al revés, yo creo que estamos involucionando con el celular, no sé. Salvo, digamos, bueno, para... No sé bien a qué se refería igual tampoco. Claro. Se refiere a cómo se manejan ellos en las redes sociales, como claro. Eso de eliminar el intermediario y hablar directo a la gente claro. A través de las redes, esas cosas. Bueno. Sí, qué sé yo, se creó una dependencia muy grande a través de los teléfonos, y eso se nota que el gobierno lo capitalizó bien también. Es un orgullo para los tipos que hoy la gente, o por ahí de a poquito empieza a crecer una figura como el Gordo Dan, que es un chabón que no muestra, que en su momento era un tuitero que no mostraba la cara y ahora es... El que le maneja todo a Mireia. Todo lo que implica redes sociales, ahora, es un tipo de confianza, digamos, que creció un montón... Claro, yo digo desde lo técnico es un avance, porque también vos me ves a mí horas preparando el programa con el celular, hay que decir la verdad. Ahora, desde el punto de vista de ponerlo como un como el elemento principal, y es atentar por lo menos con el face to face, ¿no? El cara a cara, el verse, el hablar. Yo creo que todas esas cosas y el encerrarse con el celular, y salvo digo el trabajo que es necesario, y es un poco también un que atenta contra la salud mental, ¿no? A mí me parece que te hace más robot, te hace, es decir, te hace que estés padeciendo enfermedades que no las padecerías sin el celular. Bueno, de ahí creo yo la dependencia que se termina desarrollando a través del celular. Por supuesto que con la velocidad en la que viaja la información, se facilitan un montón de áreas de trabajo a través de justamente la digitalización, de la tecnología y demás. Ahora, eso también va en camino de lo que decía recién, de depender directamente del aparatito, de no poder despegarse del aparatito. Un aparato que aparte que significa recompensa inmediata, algo que puede tomarte trabajo, hasta inclusive que esa búsqueda pueda ser hasta placentera, se elimina ese proceso para rápidamente decir, bueno, necesito saber algo, pum, lo tengo en 2 segundos, yo puedo agarrar y googlear acá lo que sea y sacar esa información rápidamente. No, claro, por eso, en eso es lo que yo digo que es positivo, que sirve, pero en eso, pero el es problema después, claro. Es contradictorio y es ambiguo a la vez lo que planteas, porque genera esta dependencia también. Si no lo tenemos ahora, ¿qué hacemos? ¿Volvemos claro. a los libros? ¿Volvemos para atrás? ¿O nos quedamos en un vacío en el cual directamente negamos otra forma de adquirir conocimiento? Pero tiene que haber una complementación. Ponele, a mí me gusta sentarme con un amigo o estar con un amigo o con familia, con lo que sea, y charlar de cosas que por ahí uno las sacó googleando, ¿no? Es decir, googleó claro. porque se acordó, viste, qué sé yo, en estos días con el tema este de la serie 78, Mundial 78, se han aparecido cosas para el debate. Bueno, está muy bien ver la serie, está muy bien que uno la pueda bajar, hasta puede ver y chequear algunas cosas de esa época en el celular, y después puede cara a cara charlarlo con los amigos, ¿no? Y debatir sobre lo que se vio ahí. Sí, es decir, poner esta complementación. Sí. No, desde eso, el problema eso es que ya, parecería que con los chicos no hay complementación. Pero depende de cómo se aplique la herramienta, ese es el tema. Porque a un chico, por ejemplo, que vos le das el celular, creo yo, que vos le das el celular, tenés tal vez no sé si es la palabra justa, pero alguna forma también de buscar cierta regulación, en el sentido de, bueno, utiliza esta herramienta para tal función. El celular rápidamente para un chico es jueguito. Si uno sale a cualquier lado y ve que por ahí tiene a un chico muy chiquito que le dan el celular para que, entre comillas, no joda un rato y esté mirando algún video, algo, o esté jugando algún videojuego en el celular. Y bueno, y nada, deje que el grande haga lo suyo también, posiblemente con un celular también. Pero, qué sé yo. Es muy complicado, porque sí, es una herramienta muy valiosa, pero los fines por los cuales se le utiliza y los fines más rápidos y más por ahí fructíferos no son positivos en ese sentido, sobre todo para los chicos, al eliminar este diálogo que vos decís. Reemplazás un diálogo por ahí, o una puesta en ideas, un debate, lo que sea, con otra persona, lo llevas a un celular, y más aún, a una formación de opinión respecto a un tema en particular, que eso es lo que, y haciendo todo el rulo y volviendo a lo de Milei, está contento por eso, porque tiene un montón de gente que en redes sociales, todo un ejército de trolls, con cara o sin cara o lo que sea, que lo que hacen es antagonizando, entre comillas, con los grandes medios, con los medios de comunicación tradicionales, forman opinión entre todos los seguidores que tienen. Es complicadísimo. Es muy complicado. Muy complicado. Ahora vos fíjate qué cosa, ¿no? Porque Milei agrede a la gente de los grandes medios. Fundamentalmente agrede a gente, ¿viste? Se sienta con algunos también. Sí, sí. Con algunos pocos se sienta también. Con algunos se sienta, con algunos agrede. Y los agrede por la red, pero los le pasan el dato los que lo escucharon poner en TN, porque le pega todo, le ha pegado. Claro, y le ponen un recorte de un... Bueno, eso, claro. Eso es peligrosísimo también, le los recortes de las redes sociales. Sí, viste, tiene un grupo de TN, sí, viste, sí. Tiene otro grupo de TN que está con él, pero un grupo de TN que le pega, a un grupo de Clarín que le pega. Sí, de La Nación. De La Nación, sí, etcétera, sí. Etcétera. Bueno, ¿cómo andan las gladiadoras? Están jugando el último partido del torneo en este momento. Mira. Están ganando 4-1 a falta de unos 7 minutitos para que termine el campeonato. Uh-huh. Con esta victoria le están ganando 4-1 a Banfield en Casa Amarilla. Con esta victoria se van a posicionar terceras con 36 puntos. 9 puntos por debajo de San Lorenzo, las campeonas del torneo clausura. Y no tenemos fecha, se estima que para el verano, digamos, previo a que comience el nuevo torneo, el torneo en apertura del año que viene, se va a jugar la definición que veníamos anticipando en los programas anteriores. ¿Qué va a salir en segunda? Racing con 37 puntos, Racing fue subcampeón en ambos torneos, tanto en clausura como en apertura. Parejitos fueron los dos torneos de Racing. En el anterior hizo 36 puntos, en este hizo 37. Así que parejitos los dos torneos. Y también parejitas las gladiadoras junto a San Lorenzo, que ambos equipos fueron... las chicas de ambos equipos fueron campeonas con 45 puntos. 14 partidos ganados y 3 empatados. Descendieron Excursionistas, Huracán, Estudiantes de Buenos Aires y Rosario Central. Y ascendieron Talleres y Vélez, que van a estar jugando en la primera división del fútbol femenino argentino. Torneo de 16 equipos va a tener el año que viene. Vos fijate, rápidamente hicieron descender a 4 de primera, se los sacaron de encima rápido, ascendieron 2. Y así que va a quedar un torneo corto. Ajá. Así como en la primera división masculina tenemos 30 equipos. Acá la mitad. Claro, exactamente. Acá tenemos la mitad más uno. En el caso del torneo femenino. Una locura. Este es un torneo, realmente es un torneo con la poca importancia que le dan. Lo mucho mejor organizado que nada. El cachivache ese del torneo local masculino. Pero bueno, las chicas siguen ganando, las gladiadoras siguen ganando 4-1. A falta de un poquito más de 5 minutos. Y como noticia del día es la vuelta a las canchas de Clarisa Huber, pero a su vez el retiro. Tiene 39 años, ella sufrió una lesión a principio de este año, estuvo todo el año sin jugar. Tuvo que ser operada, si mal no recuerdo, de un problema en la rodilla. Y hoy vuelve a las canchas para retirarse del fútbol profesional y va a seguir trabajando en lo que son las inferiores del club. ¿Quién? Clarisa Huber, sí. Clave en muchos torneos. Lamentablemente este año pudo jugar muy poco. Una enorme jugadora. Pero bueno, así que hay fiesta en la boca y mucha emoción recordando a... o despidiendo, mejor dicho, a una enorme jugadora que tuvo el club en fue los parte últimos del años. Exactamente. Y no solamente, y previo al profesionalismo también, una enorme cantidad de títulos. Está hace 11 años en el club, así que iba a seguir en el club, pero en otro rol. Perfecto. Bueno, Camilo, vamos con lo tuyo. Vamos al cine. Como seguimos seguimos en el orden de recomendar estrenos. Así como la semana pasada hablamos de La Favorita del Rey, la película francesa, seguimos en esa línea, seguimos hablando de cine europeo, de un nuevo estreno, y seguimos hablando de cine europeo francés. En este caso, una película mucho, mucho menor, pero que de todas maneras tuvo mucho menor en lo que respecta a presupuesto y demás, a nivel, podríamos decir, de producción, pero que de todas maneras tuvo su pasaje por distintos festivales de manera exitosa y bueno, a partir de mañana va a estar llegando a las salas de nuestro país. Estamos hablando de Nada por Perder, un melodrama protagonizado por Silvi, una madre soltera, la cual vive junto a sus hijos, un adolescente llamado Jean-Jacques y un chico más chiquito de unos 7-8 años llamado Sofiane. Pero después de este estado, esta normalidad de la madre con sus dos hijos, de alguna manera se ve quebrantado por debido, mejor dicho, a que el pequeño tiene un accidente doméstico en el cual sufre unas quemaduras y los servicios sociales de Francia le quitan la tenencia de este chico a la madre, la cual, determinada en recuperarlo, empieza a realizar un montón de gestiones para poder llevarlo nuevamente a su casa, ¿no? Este es el primer largometraje de la directora Delphine Deloguet, una guionista que viene hace varios años trabajando, y la protagonista de esta historia, Sylvie, la interpreta Virginie Fira, que es una especie de nueva estrella, o tal vez quien encabeza una especie de nuevo star system en Francia. Este año, si mal no recuerdo, la vimos a principio de año, ya tengo las fechas un poco mezcladas, pero en la película Memorias de París, película sobre las consecuencias no psicológicas de haber vivido un atentado, un ataque terrorista y demás. Bueno, una película muy interesante por cómo abarca ese tema. La vimos en esa película, ahora la vamos a ver nuevamente en Nada por Perder, en un papel muy, muy muy diferente a lo que venía haciendo en el último tiempo, ya desde el año 2016, que tiene un papel secundario en la película Él, de Paul Verhoeven, con Isabel Huppert. Su carrera empezó a ascender rápidamente, así que es interesante que haya elegido esta propuesta, ¿no? Tengamos en cuenta, es una actriz ya de un nombre bastante importante, y que suelen ser, o suelen tal vez elegir, a ver, proyectos que apuntan tal vez más a lo taquillero, más a lo comercial. Esta es una película mucho más pequeña, que participó en Cannes, en la última edición del Festival de Cannes. A su vez, es una decisión muy rara el hecho de que haya estado en este festival, porque de alguna manera como que Cannes viene a representar más un nivel de virtuosidad y de prestigio en el cine, ¿no? La idea de los festivales un poco te llevan a producciones o inversiones muy grandes, o no solamente eso, sino también por ahí ciertas rupturas y demás, y no es ninguno de los dos casos en los cuales se encuentra esta película, ¿no? Ni vamos a una película muy grande, ni vamos a muy grande, lo que implica, como dije recién, inversión, presupuesto y demás, ni vamos a una película rupturista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que interesante que haya participado del festival, teniendo en cuenta que lo principal de esta película está en lo pequeño, en el seno intrafamiliar, podríamos decir, ¿no? Algo muy característico de melodramas que ya no son muy, muy bien aceptados, podríamos decir, en el cine comercial, no solamente europeo, sino a nivel mundial, ¿no? Es algo que se encuentra medio alejado de... Es un género, mejor dicho, que se encuentra medio alejado de la cartelera de cine, ¿no? Algo mucho más cercano, tal vez, a... por ahí telenovelas, por ahí series inclusive, ¿no? Que rápidamente se va tratando de abarcar a la mayor cantidad de público posible, se va rápidamente a la universalidad de la familia, ¿no? A cómo de alguna manera la familia es el hilo conductor que utiliza el cine para, o las historias para unir distintas culturas, distintos pueblos y demás, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que el cine es un arte masivo, muy masivo, y que Cannes justamente se encarga de ampliar la masividad de las películas que forman parte de su catálogo, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de esta película es que se presenta un mundo lleno de contradicciones, tanto, como lo dije recién, dentro de un mundo de contradicciones que mismo cualquiera lo puede experimentar en cualquier familia, ¿no? Desde las responsabilidades a partir del accidente que sufre este chico, desde cómo lo económico, lo socioeconómico influye también en a la hora de criar un niño, así como también la burocracia que implica a ver, la burocracia y los tiempos, entre comillas, de la justicia, algo que está muy en agenda en este tiempo, en lo que respecta, bueno, a qué tengo que hacer para poder, de alguna manera, recuperar a mi hijo, que es la protagonista, que es la búsqueda que tiene la protagonista en esta película, ¿no? Así que lo más atractivo de la película va muy bien por ese lado, va muy bien a través del conflicto que se desarrolla entre lo que sería el Estado francés, entre los servicios sociales de Francia y la madre, y bueno, con un personaje que lentamente empieza a desequilibrarse y que llegamos a un momento en el cual lo que esperamos como todo espectador es, bueno, qué decisión drástica o qué decisiones drásticas estás dispuesta a tomar para recuperar a tu hijo. Bueno, la película nos lleva en ese sentido, ¿no? Así que, lejos de cualquier idea rupturista desde lo narrativo o crítica desde lo social, te lleva más a reflexionar la película respecto a las decisiones que toma esta madre en sí. Así que recomiendo que vean Nada por Perder, estrena mañana en distintas salas de la ciudad y del país, así que vayan al cine y vean cine en el cine. Bueno, se nos acabó el programa. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, 17% más de inflación que los que viven en el resto del país. Nos cagaron doblemente. Quédense a escuchar Algo con R. Gracias, Gustavo Hoffman. Gracias, Camilo. Chau. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires.